Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. ...6 de mayo de 1821... Bolívar desde Barinas le escribe a don Guillermo White, a quien llama el amigo de la causa de mi patria. Es un comerciante inglés que apoya las luchas de la independencia y desmonta las noticias infamantes en Europa. Desde hace tiempo han mantenido una continua correspondencia. El inglés es un corresponsal en el mundo para contar las verdades y ocurrencias en la Guerra de Liberación. Todo para los españoles allá es ganancia. Los patriotas han sufrido grandes derrotas y a Bolívar lo han matado varias veces. Los comisionados de Colombia, José Rafael Revenga y Tiburcio Echeverría, han viajado a Madrid y estarán bajo los influjos de la mentira realista. El Libertador le preocupan los rumores contra la República. Las noticias tardan mucho en llegar, por eso no escatima esfuerzos en contar las verdades de la nueva campaña. Hace mucho tiempo que estoy privado de escribir a usted. En el correo del Orinoco habrá visto usted que el armisticio ha terminado desde el 28 de abril, en que hemos renovado las hostilidades. Jamás se ha presentado una campaña bajo un aspecto tan favorable como la presente. Todo conspira contra el enemigo. Sus tropas no tienen la fuerza moral que es la verdadera fuerza de un ejército, mientras que nuestros soldados se creen invencibles. Bolívar se esmera en transmitir las mejores noticias para que se difundan en Europa. El armisticio nos ha servido muy bien para prepararnos con tranquilidad y disponernos de modo más ventajoso. Yo le aseguro a usted que solo un ángel puede salir del laberinto en que está el general Latorre. En estos momentos le dice a su amigo periodista: no temo sino a las mentiras de los españoles en Europa, por la influencia que ellas pueden tener en el ánimo de nuestros enviados. La consideración de que puedan ser sorprendidos con noticias falsas me atormenta demasiado y me obliga a acudir a usted para que sea el órgano del desengaño. Le suplico, usted puede negar abiertamente todas las victorias que los enemigos se atribuyen. Yo le contaré los reveses que suframos para que los transmita también en su verdadero valor. Adiós, mi amigo. Añada usted este nuevo servicio a los muchos que ya le debe la República. Siempre se han cambiado las noticias y se han arreglado los reportes. La Gaceta de Caracas mentía, metía cuentos y mutilaba las cartas. El virrey de Santa Fe de Bogotá estaba apoltronado en su mansión ganando la guerra hasta que una noche de agosto de 1819 vinieron a contarle que Bolívar tenía muchos meses en plena ganancia y que estaba entrando a la ciudad. Así corrían las informaciones en Europa. Se necesitaba una prensa veraz que difundiera los grandes avances de la insurgencia en América, y en esa tarea también se estaba trabajando. Matrices de opinión, fake news, son estas palabras muy usadas en la actualidad para hacer ver la manipulación mediática que en la actualidad vive Venezuela. Pero estas herramientas son de vieja data, ya el Libertador las vivió en carne propia. Todo con el claro interés de cambiar el rumbo político de la patria, tal y como en la actualidad está ocurriendo. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.